Vamos, Petro, Colombia humana te espera y hacer de Colombia una nueva primavera. Vamos, vamos, Petro, en tu nombre confiamos para construir el país que soñamos. Eres muy valioso para nuestra nación. Vas a construir un país de inclusión. Eres muy valioso para nuestra nación. Vas a combatir toda la corrupción. Hombre honesto, capaz y decente, nuestro líder es de armas tomar. Son sus armas la sana convivencia, la justicia, la verdad y la paz. Son sus armas la sana convivencia, la justicia, la verdad y la paz. Vamos toda la Colombia humana a trabajar sin descanso y con fervor. Vamos, vamos toda la Colombia humana a trabajar sin descanso y con fervor. Levantemos ya nuestras banderas de la justicia, la verdad y el amor. Levantemos ya nuestras banderas de la justicia, la verdad y el amor. Hombre honesto, capaz y decente, nuestro líder es de armas tomar. Son sus armas la sana convivencia, la justicia, la verdad y la paz. Son sus armas la sana convivencia, la justicia, la verdad y la paz. Vamos toda la Colombia humana a trabajar sin descanso y sin parar. Vamos, vamos toda la Colombia humana a trabajar sin descanso y sin parar. Te queremos, Petro, presidente, no desmayes, lo vas a lograr. Te queremos, Petro, presidente, no dudemos, lo vamos a lograr. Nos espera la Colombia humana, construyamos la patria decente, con justicia social y transparencia. Te queremos, Petro presidente, con justicia social y transparencia. Te queremos, Petro presidente.